11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el tema. El día de hoy el apartado se titula La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Continuamos en el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno. Y estamos en el día 55, el quinto repaso, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 536 días. Y bueno, en este apartado pues está muy claro desde el título, ¿no? La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que vas a dar tu elección, y solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego, porque el ego no sabe nada. Entonces, si ya sabemos que el ego no sabe nada y nos causa confusión, no entiende nada, es un maestro, entre comillas, ¿no? Como el personaje de alguna película en el que nosotros dijimos, este va a ser el maestro, pero el maestro no estaba preparado para nada, ni para actuar. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos volvernos a recordar en nuestra mente a quién vamos a elegir. ¿Vamos a elegir la libertad o vamos a seguir aprisionados a esos pensamientos, a esa historia que traemos en nuestra mente? Y digo historia porque casi todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida lo basamos a todo ese conocimiento que ya hemos vivido, que lo aprendimos y como nos costó trabajo, inclusive les ha costado tal vez dinero, pues uno dice, pues hay que poner en práctica todo este conocimiento. Entonces, cuando hay algo que va en contra de lo que nosotros pensamos, y escuchen bien, que nosotros pensamos, no que sea realidad, es ahí cuando nosotros reaccionamos. Reaccionamos a todo lo que consideramos inadecuado, ¿no? O a todo lo que no se relaciona con lo que yo espero. A todo aquello que me está diciendo, no, las cosas no son así, tienen que ser así, ¿no? Si yo voy buscando siempre un camino en el que yo ya lo tracé mi camino, y si todas las cosas que están a mi alrededor no van conforme al camino que yo ya tracé, o al mapa que yo tracé, o en pocas palabras, a los planes que yo ya planeé, valga la redundancia, entonces pues los voy a ir descartando. Y al descartar pues las cosas que son reales, pues me voy a perder en ese camino que yo decoré muy bonito. Y tal vez le puse flores, y tal vez le puse diamantes, tal vez le puse autos, tal vez le puse todo lo que yo quiera ponerle, pero eso no lo hace una realidad, ni lo hace algo perfecto. Desde mi perspectiva, voy a considerar lo que es perfecto y voy a incluir cosas que realmente son temporales. Todo lo que es material es temporal, todo lo que son personas somos temporales. ¿Qué es lo que es eterno? Ya lo hemos repetido muchas veces, ya se nos ha dicho mucho en el libro Un Curso de Milagros. La eternidad es tu alma está en la eternidad. Está antes de que nosotros tuviéramos este cuerpo y va a estar después de que dejemos este cuerpo. El ego no nos va a enseñar esto, el ego nos va a decir, eres este cuerpo y si te pegan te duele, y si te gritan te hieren. Y si no te reaccionas, pues entonces te conviertes en una persona débil. Y si no produces, no obtienes. O sea, puras cosas que desde la perspectiva del ego o desde la perspectiva egotista, pues nos hace sentido, ¿no? Y luchamos por esas lecciones, ¿no? Que el ego nos pone. y queremos ser ese personaje que nos hemos creado a través del ego. Hoy se nos invita a que salgas de esa prisión en la que no es necesario mantenerte ahí en esas cuatro paredes mentales, y que puedas abrir las puertas, las ventanas, derrumbar las paredes, los muros, y ver todo lo que hay a tu alrededor. No hay solamente lo que nosotros alcanzamos a percibir por nuestros ojos, o por nuestro tacto, o por nuestros oídos. Hay más allá de todo esto. Y más allá de todo esto, pues también está pues la expansión del amor, que no la ponemos en práctica. Si la pusiéramos en práctica, pues no estaríamos hablando de este curso, ¿verdad? No estaríamos teniendo que recordarnos una y otra vez las lecciones para poder estar tranquilos. El ego siempre nos va a tratar de enseñar que nuestro deseo es oponernos a la voluntad de Dios. Y esta lección antinatural no se puede aprender. Y tratar de aprenderla, pues va a violar tu libertad. Y eso va a hacer que tengamos miedo de nuestra propia voluntad, porque es libre. Es curioso, ¿no? Que hay mucha gente, y nos podemos incluir, me puedo incluir en esta lista, ¿no? De decir, si alguien te dice, dejarías todo, todas las cosas materiales. Dejarías pues tu trabajo, tu salario, tus ahorros, tu casa, tu familia, tus amigos. Dejarías todo para irte a un lugar y servir a los demás, o servirte a ti mismo. Servirte a ti mismo es irte a meditar o qué sé yo. Pues tal vez muchos dirían no. Y entonces es como decir, entonces no es aprendido, ¿no? Que todo esto que acabo de mencionar, pues sí es temporal. Nadie queremos pensar, ¿no?, de que algún día nos vamos a ir. Nadie queremos pensar en la muerte de un ser querido. Nadie quiere pensar en que las cosas materiales, así como llegan, también se van. Nadie quiere pensar eso. Queremos tenerlo todo controlado, ¿no? De decir, ok, pues sí me voy a servir, pero no me quites ni mi familia, ni mi dinero, ni mi trabajo, ni mis ahorros, ni mi profesión, etcétera, etcétera. Obviamente estoy hablando de una manera generalizada, ¿no? Pero obviamente hay gente que sin dudarlo lo hacen, lo dejan, se van y sirven. Sirven a los más necesitados, o simplemente se dan cuenta de que esto no es la realidad, y por eso no les cuesta trabajo desprenderse de todo aquello que pues le genera o que nos genera tensión. El ego nunca nos va a enseñar esto. El Espíritu Santo, en cambio, pues sí, nos dice, tienes esta libertad, quieres dejarlo todo, déjalo, no es necesario. Y aparte, todo de lo que te estás aferrando y te estás agarrando, pues no vale la pena, porque todo esto es temporal y todo esto en un momento lo vas a dejar, quieras o no. Entonces el Espíritu Santo nos va a quitar esa venda de los ojos y nos va a enseñar a mirar con claridad. Nos va a enseñar la diferencia que existe también entre el dolor y la dicha. Si estamos sufriendo, también nos dice, mira, aquí está la felicidad, aquí está la dicha para ti. Si estás temiendo, aquí te puede dar la paz que tú necesitas. Si estás sintiendo dolor, pues aquí te va a decir, ven a mí y entrega ese dolor. Las enseñanzas del Espíritu Santo siempre van a apuntar en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad. ¿Y su objetivo? ¿Cuál creen que es su objetivo? Es Dios. Ese es su objetivo. O tu maestro, o tu guía, o como tú le quieras llamar. El Espíritu Santo no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando aprendamos que que nuestra voluntad es la de Dios, tu voluntad y mi voluntad pues no dispondrá a estar sin Él. Esto es libertad y esto es dicha. Si nos negamos a esto, le estamos negando también a Dios su reino, pues para eso fue, para lo que Él te creó a ti. Nos dice el apartado también, cuando dije, todo poder y gloria son tuyos, porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites, y todo poder y gloria residen en ella. Y pues hay que recordar esto porque es muy bonito. La voluntad de Dios no tiene límites. Y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienen límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí mismas. Y hay que recordar porque que tú, yo y todos somos voluntad de Dios, porque así fuimos creados. Fuimos creados por el Creador, fuimos pues hechos, ¿no?, a su semejanza. Tú eres como Él y eres parte de Él, y por eso te pertenece todo poder y gloria. Entonces es muy bonita este apartado. Hoy vamos a tratar de escuchar la voz del Hijo de Dios que habla en nombre de su Creador, y esa voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión están ahí contigo. Bueno, con esto me voy a ir rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 55 y las ideas o los ejercicios que tenemos que repetir es la número 21 a la número 25. Pues la primera es, el repaso de hoy, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y bueno, el comentario, lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo, bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. La número 2. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Número 3. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto y solo en esto radica la salvación. Si no albergase pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver, en lugar de lo que ahora contemplo. Entonces hay que recordar porque hoy en día pues estamos viendo, escuchando mucho del COVID, de la enfermedad. Entonces pues hay que recordar que puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Al hacer esto, pues radica la salvación. Número 4. No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que yo creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. Estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo